pase el tiempo seguirás en mi alma y en mi corazón. Tarde me di cuenta y te perdí. Fui el que fallé, me arrepentí. Necesito verte una vez más. Miénteme, amor, miénteme. Por eso miénteme, aunque tú no me quieras. Te pido, mátame, mi alma se desespera. Miénteme, aunque me vuelva loco. Te suplico que me está roto. Te pido, mátame. Me siento muy triste y solo por soñarte aquella mañana. Miénteme. Solo por soñarte.